En ocasión del 75º aniversario del nacimiento del dirigente Kim Jong-il, el secretario internacional de la Organización de la Juventud del Movimiento Popular de Liberación de Angola y el jefe del Departamento Internacional del Comité Angolano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos dieron sendas declaraciones a la prensa en elogio de las imborrables hazañas del dirigente acumuladas ante la Revolución Coreana y la causa por la verificación de la independencia en el mundo.